conociendo a Patrick Stewart. Patrick Stewart es un actor inglés de cine, televisión y doblaje, conocido principalmente por sus papeles en obra de teatro de William Shakespeare y especialmente por ser el capitán Jean-Luc Picard de la serie Viaje a las Estrellas, La Nueva Generación, reemplazando a William Shatner, y como el profesor Xavier en las películas de los X-Men. Patrick Stewart nació en Millfield, Yorkshire, Inglaterra, el 13 de julio de 1940. Cuando tenía 9 años, hizo su primera representación teatral y a los 12 años ingresó en la Escuela Secundaria Moderna, donde continuó sus estudios de arte dramático, y fue allí que su maestro, cuando leyó en voz alta Shylock para todos sus compañeros de clase, le dijo: Stewart, eres bueno, deberías vivir de esto. A los 15 años abandonó la escuela e incrementó su participación en teatro local. Encontró un trabajo como reportero, pero al cabo de un año, su jefe, una noche en la que hubo un gran incendio, le preguntó por él mismo y no supo responder, por lo que se descubrió que se pasaba ensayando actuación en vez de trabajar y después inventaba los reportajes, por lo que le intimó a decidirse por ser periodista o actor, y renunció, decidido por la actuación. Con 17 años se registró en el Bristol Old Vic Theatre School y a los 19 años ya casi era calvo. Debido a la alopecia de carácter hereditaria, ya que era un padecimiento familiar, pero pese a la calvicie, supo hacerse valer en su calidad de actor. En 1964 conoció a la coreógrafa Sheila Falconer y se casaron el 4 de marzo de 1966 y tuvieron 2 hijos, llamados Daniel Freedon y Sophie Alexandra Stewart. En ese año ingresó a la Royal Shakespeare Company y a comienzos de los años 80 pasó al Teatro Real Nacional. En el transcurso de esos años participó en variadas series de la televisión inglesa, pero sin sobresalir, y con el papel de actor principal en Norte Sur, otra adaptación de la BBC, tuvo que usar un peluquín. En 1981, su papel del rey Leon Dengrace en Excalibur hizo que le prestaran más atención a sus actuaciones. En 1984, interpretó el personaje de Gurney Halleck en Duna, en la versión cinematográfica de David Lynch, pero la mayoría de sus escenas fueron eliminadas de la versión original, y posteriormente el montaje completo se recuperó para su emisión por la cadena Fox de televisión. En 1987 viajó a la ciudad de Los Ángeles para protagonizar al capitán Jean-Luc Picard en Viaje a las Estrellas, La Nueva Generación, serie que se emitió hasta 1994, donde logró un enorme éxito, y de ello que lo interpretó también en las películas Viaje a las Estrellas, La Nueva Generación, 1994, Viaje a las Estrellas, Primer Contacto, 1996, Viaje a las Estrellas, Insurrección, 1998, y Viaje a las Estrellas, Némesis, del año 2002. Esta serie y sus películas le cambió la vida a Patrick Stewart, quien accedió al cine en 1975 y hasta este año 2019 filmó 44 películas y tiene filmada en postproducción Coda y Los Ángeles de Charlie, próximos a estrenarse. Como actor de voz, participó en 13 películas de animación y además participó en 3 cortometrajes. Finalmente, le ha puesto su voz a 23 videojuegos, También fue el protagonista de los X-Men y sus secuelas, como el profesor Charles Xavier, educador de los mutantes, interpretándolo por última vez en la película Logan, junto a Hugh Jackman. Preferentemente actor de televisión, participó en 38 series y miniseries y 21 telefilmes, interpretando variados personajes como el Guy Stanley de Jeffrey en 1995, el rey Enrique II de Inglaterra en la miniserie El León en Invierno. En 1997 interpretó una adaptación del cuento Navidad para la televisión, interpretando a Ebenezer Scrooge, que fue dirigida por David Hugh Jones, o el Capitán Habab en la también miniserie Moby Dick del año 1998. Y sus roles shakespearianos, como Claudio en Hamlet 2009 y Macbeth en una película para la BBC. Y cabe destacar que por estos personajes logró variadas nominaciones a los Globo de Oro y a los Emmy. En los premios Globo de Oro, en 1999... Mejor actor de miniserie o telefilme nominado por Moby Dick. En el 2005, mejor actor de miniserie o telefilme por El León en Invierno. En los premios Emmy, 1998, mejor actor de miniserie o telefilme por Moby Dick. 2006, mejor actor invitado en series de comedia por Extracts. 2010, mejor actor de reparto de miniserie o telefilme por Hamlet. En los premios del Sindicato de Actores, 1994, mejor actor en drama, televisión por Macbeth. 1999, mejor actor de televisión en miniserie o telefilme por Un Cuento de Navidad. 2010, mejor actor de televisión en miniserie o telefilme por Viaje a las Estrellas, La Nueva Generación. En agosto del año 2018... el productor de la serie Viaje a las Estrellas, Alex Kurtzman, anunció el desarrollo de otra serie del universo de Star Trek, afirmando que Patrick Stewart regresará pasados varios años retomando el papel del capitán Jean-Luc Picard para la nueva serie, marcando una nueva etapa para él. En los años 90 fue distinguido hombre más sexy de la televisión a pesar de su edad y su calvicie. Y en el 2001 fue nombrado oficial de la Orden del Imperio Británico. En el año 1991 interpretó su adaptación de un cuento de Navidad de Charles Dickens en forma unipersonal, en la que realizó él solo el papel de más de 40 personajes. Con radiante energía y destacada actuación, repitió la obra en 1992 y después también en 1993, 1994 y 1996. Y nuevamente, como acto benéfico por los ataques de las Torres Gemelas del 11 de septiembre en el año 2001. Por su participación en esta obra, le fue otorgado el premio Drama Desk en 1992 y en 1994 el premio Laurence Olivier. En su vida afectiva, en 1990, debido a la distancia por sus trabajos y una relación desgastada con su esposa, decidieron separarse. En 1997 se relacionó con la asistente de producción de Star Trek Discovery, Wendy News, y se casaron el 25 de agosto del año 2000, pero se divorciaron el 14 de octubre del 2003. Luego mantuvo un romance con Lisa Dillon hasta el 2007, y en el 2008 se relacionó con la cantante-compositora Sunny Othell y compra una casa en Park Slope, Brooklyn, para vivir con ella, y se casaron en septiembre del año 2013. Mañana, sábado 13 de julio, Patrick Stewart cumple 79 años. Muy feliz cumpleaños, Patrick Stewart.